Y cuando Pasión, en la noche del miércoles santo, llega a la plaza donde se encuentran las hijas de Madre Angelita, se producirá ese momento esperado. ¡Qué conjunción tan perfecta! Las monjas Pasión y Ayamonte. El pueblo pone su plaza, su blanco, su azul, su ocre, su noche, su miércoles y sus blasones. Las monjitas sentimientos enrollados entre algodones y corazones de nácar encerrados tras los barrotes, y ese dedicar a él hasta las pequeñas labores. Pasión, camina despacio para que tu corazón lo roce, porque amigo, tú que pones. Pasión doblará la esquina y será justamente entonces cuando sigan repartiendo su amor entre los pobres. Qué gusto de verte, Señor, con las hermanas de Ayamonte.